Aquella mañanita que tu dulce boquita yo pude acariciar. Bajo el rocío de una nube pasajera, sentados en la arena a la orilla del mar. Con los azules de aquella lejanía, donde te divertía viendo las aguas venir. Besé tus manos suaves y curiositas, también besé tus labios rojos como el carmín. Con los azules de aquella lejanía, donde te divertía viendo las aguas venir. Besé tus manos suaves y curiositas, también besé tus labios.